En verdad, lo de la falsificación o adulteración de tarjetas, eso está confirmado porque en verdad se han chequeado tarjetas que emite la municipalidad con otras tarjetas que se encuentran en los comercios o que han adquirido particulares y se nota una diferencia en cuanto a la confección de las mismas y sobre todo en lo que es la numeración. Así que eso está, por lo menos en nuestra parte, acreditado. Obviamente, lo que es materia de investigación es quiénes son las personas que han hecho esto. Se sabe que es por lo menos un empleado de, en este caso, de la Dirección de Servicios Públicos. Sí, nosotros no tenemos confirmado a las personas. Bien. Sí, en verdad había una sola persona que era la encargada de suministrar a los comercios las tarjetas una vez que tesorería le eran entregadas por la imprenta, Bien. que es Casa Porta la imprenta. Bien. Así que en eso, digamos, sí sabemos que hay un solo empleado que era el encargado de llevarlas. Por eso, obviamente, es materia de investigación a ver, dilucidar, digamos, si es una, dos o tres personas, si son internas del municipio o son ajenas o hay una combinación. Bien, ¿cómo se hacía esto? Por lo menos, ¿cómo detectaron ustedes que se hacía esta situación? En verdad se empezó a detectar porque hubo una tanda de tarjetas, como te digo, que digamos que entrega la imprenta, que habían sido, digamos, hechas de manera defectuosa, es decir, las dos caras eran iguales. Entonces, en un momento estuvo la duda si se lanzaban al mercado o no, y bueno, se decidió, en verdad, no, para que no existiera confusión. Y eso obviamente motivó en principio que, o entendíamos otro, que había un desabastecimiento de tarjetas en los kioscos, lo cual nos dimos cuenta en varios que no. Entonces ahí empezamos a sospechar de cómo había kioscos que tenían tarjetas cuando el municipio no las estaba emitiendo. Y bueno, ahí fue cuando se analizó las numeraciones y todo, y fue cuando saltó esta situación. ¿Se sabe más o menos cuánto tiempo se hizo esto? No, yo no tengo el dato, pero bueno, obviamente hay digamos, algún análisis cronológico para atrás de en qué momento hubo como una especie de merma del venta de tarjetas por parte del municipio, porque obviamente digamos, había que hacer como una especie de intercambio o ir mechándote entre las tarjetas que emite el municipio y estas adulteradas. Bien, ¿cuál es la situación de este empleado, de estos empleados que estuvieron en en esta situación? La situación judicial no la tengo al tanto, seguramente materia está investigado, seguramente debe estar, digamos, formalizado por este hecho. Sí, te puedo decir que es un empleado no de planta, sino un 247, ¿no? Y obviamente, digamos, todo esto motivó la no renovación del contrato. Bien, ¿qué pasa con las personas que quieran comprar tarjetas? ¿La municipalidad está distribuyendo en los locales, en los kioscos? Y vamos a tratar, por lo menos en el día de hoy, me quedan en confirmar que se lanzara una nueva tanda de tarjetas con una nueva numeración, con un Bien, nuevo color. bien. Se van a emitir, se van a llevar a los distintos comercios. Bien. Y bueno, aquellos que tengan en su poder, digamos, ya sea comercio o particular, hayan adquirido tarjetas, porque a veces la gente adquiere, las va a poder cambiar en el municipio sin un costo, obviamente, por las nuevas tarjetas. Bien, ¿se sabe de qué color van a ser como para alertar a alguien que compre nuevas? No, todavía no, pero eso va a Bien. salir seguramente en un informe de prensa de la municipalidad, dando toda esa información y también informándoles que los pueden cambiar para que la gente se quede tranquila y, digamos, y obviamente no van a sufrir infracciones aquellos que hayan colocado una tarjeta que sea de una determinada, que sea antigua, digamos, y obviamente eso va a ser por un lapso, no va a ser por mucho tiempo, pero por unos días se va a continuar así.